Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Cargaba en mis brazos en el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. No recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado. Más. Tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si falta algo no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive el día de hoy, y mi anhelo es mirarte siempre en bendición.